Gracias, porque te duele mi dolor, porque te importa lo que me importa, tan grande, pero tan pequeño que cabes dentro de mí, tan lejos, pero tan cerca. Creador infinito, entre astros y estrellas, planetas, constelaciones, universos, mundos, cielos, mares, tierras, esferas, atmósferas, girando y girando sin parar. Allí arriba y por encima de todo estás tú, dueño de todo, creador de todo. Tú, omnipotente y omnisciente Dios, estás aquí conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que pienses en mí, en mi vida, en mis pequeños asuntos, mi insignificante día a día, mis razonamientos, mi cabezonería, mis meteduras de pata? ¿Qué amor es este que me vuelve loca, que me deja literalmente sin argumentos, porque no tiene sentido alguno? Me deja sin fuerza, no puedo resistirlo y no tengo otro remedio que amarte, adorarte y agradecerte. Gracias por tu eterno, magnífico, asombroso e incomprensible amor. Gracias por mis ojos, los ojos con los que puedo ver lo que ahora te escribo. Ojos de los que tú has enjuagado cada lágrima que recorrió mi rostro e inundó mis mejillas. Lágrimas y lágrimas. Detrás de cada lágrima hay una historia, una enseñanza, una batalla ganada o perdida. Tú usaste cada lágrima para enseñarme algo. ¿Dolieron? Sí, dolieron. Pero sé que tú tienes mis lágrimas en tu redoma. Sé que las lágrimas no fueron en balde, no cayeron en el olvido. Tú siempre estuviste allí, cambiando mi lamento en baile, mi dolor por alegría, mi tristeza en carcajadas. Benditas lágrimas que me acercaron más a ti, haciéndome dependiente por completo. Gracias por los procesos, tan importantes como necesarios. Tan necesarios que si tú no los hubieras permitido, no sería quien soy ahora. Gracias por enseñarme algo distinto en cada etapa de mi vida. Gracias por tomarte el tiempo de enseñarme. Gracias por sacar cosas extraordinarias de momentos ordinarios de mi vida. Gracias por las oportunidades, por la oportunidad que me das ahora mismo de dirigirme a ti. Gracias porque nunca, nunca te has cansado de esperar por mí. Creo que eso es lo que más me asombra de ti. El hecho de que no importa cuántas veces falle, tus brazos siempre están abiertos para abrazarme. Tu boca siempre está lista para decirme te amo, te perdono, levántate, vamos otra vez y otra vez y otra vez y otra más. Tu corazón palpita y salta de amor cada vez que decido volver a ti. Y lo más loco es que por más fallos que tenga, contigo nunca pierdo la credibilidad. Tú me crees cuando te digo, prometo servirte y serte fiel. Aún sabiendo que te volveré a fallar, es tan asombroso que mi mente pequeña y mi corazón no lo pueden concebir. ¿Cuántas oportunidades, Padre bueno? No es mi medida, sino tu medida. Cristo en mí, esperanza de gloria.